pensar todo en un momento. Al final me vacío y dejo abierto para que entre en mi alma el aire fresco. Espacio, recojo los cachos de perros tirados para hacerse daño y cambio los cuadros que siguen colgados por todos los lados mostrando el pasado. Los muebles de mi cabeza los quemaré y prenderé una hoguera con el ayer. Lo que fue no pudo ser, me da igual, sé perder y de estar lejos, sin soledad.